porque hemos dicho una mentira tantas veces, ahí está el poder del PPH. La hablamos, la escuchamos, la grabamos y después nosotros mismos no sabemos si es verdad o si es mentira. Por eso de aquí en adelante va a decir usted, qué bien me siento. Y cuando se empiece a sentir triste, cuando se empiece a sentir deprimido, diga, no. A ver, ocúpese, enfoque su mente en otra cosa y va a ver cómo se le quita la depresión. Porque hay personas que llegan a manejar la depresión con tal habilidad que después hasta tienen su horario favorito del día para deprimirse, ¿sí o no? Están trabajando y dicen, ¿qué horas son? Las 4. Ay, ¿sabes qué? Ahorita vengo. ¿Qué tienes, mana? No, nada, ahorita voy al baño. ¿Pero te sientes bien? Sí, ahorita en 15 minutos ya estoy bien. Es que, ¿sabes qué? Tiene su horario de deprimirse. A las 4 de la tarde, por ejemplo, cuando está haciendo calor, etcétera, cuando todavía no es hora de salir, se deprime, se va al baño y llora un poquito y a los 15 minutos, bien, ya me pasó, ya estoy bien. O sea, tiene su horario de entrada a la depresión y tiene su horario de salida, ¿sí o no? Esto se llaman rituales humanos en la psicología. Rituales humanos es aquello que practicamos de una forma continua hasta que se nos forma un hábito y sale en una forma natural y espontánea. Y no queremos eso. Algunas personas llegan a aceptar la depresión como un estado normal de ánimo y no lo es un estado anormal de ánimo. Se los digo porque hay algunas personas que han llegado a la conclusión, híjole, qué deprimido me siento, pero ¿seré el único que me se siente de esta manera? Y lo va, oye compadre, ¿tú cómo te sientes? Pues la verdad, acá entre nos, un poquito deprimido. ¡Ah! Dice su mente, entonces no soy el único. Oye, ¿y tú, Petra, cómo te sientes? La verdad, deprimida. ¡Ah! Entonces, es normal, entre comillas. Llegan a aceptar el estado de ánimo de la depresión como si fuera un estado normal de ánimo. ¡Y no lo es! Dios nos dio libre albedrío y nosotros escogemos, campeones. ¿Qué queremos? ¿Libertad o cárcel? ¿Felicidad o angustia? ¿Felicidad o depresión? ¿Amor o soledad? Tú escoges, recuerda, tienes libre albedrío, pues practícalo. Pobreza, abundancia. Pero todos nosotros lo decidimos. Por eso recuerden, desde que nos levantamos en la mañana se nos presenta un menú del día que nos dice, ¿qué quieres, un buen día o un mal día? Pero nosotros escogemos, por eso tenemos que, ¿libre qué? Libre albedrío. Es lo que Dios nos dio para nosotros determinar cómo queremos vivir nuestra vida. Así nos dijo, ándele mijo, aquí está. Y nos puso en un mundo donde hay en abundancia y nos dio dos grandes regalos, la mente, capaz de crear cualquier cosa, y el tiempo para realizar todas las cosas que querramos.